Pero desde el lugar, ¿no? De constelaciones de alma que estoy hablando, no nos ocupa ir a buscar al malo, porque yo como guía no hago de juez. Yo lo que hago es reordenar cada uno que ocupe el sitio que le toca para que pueda fluir el amor. ¿Sabes? Yo la imagen que me viene es como si nosotros fuéramos personitas encima de unas tuberías, ¿no? Y entonces el amor pasa por las tuberías debajo de nuestras personas. Pero cuando hay un acto de violencia, esa tubería queda como con un nudo. Entonces, claro, el agua del amor no puede fluir. Entonces, a mí, o sea, lo que yo te animaría es que te importe, no me está llegando todo el amor que yo me toca. Porque antes de ellos habían otros. Entonces ese amor que había antes también tiene que venir a mí. Obvio, cuando está ahí estas cositas, antes a lo mejor hay más cositas, ¿eh? Entonces, desde ahí es como él es el perpetrador, ella ha sido la víctima, cada uno ha de ocupar su lugar, cada uno ha de asumir su responsabilidad y dejarse libre del otro. Y eso es lo que hacemos en constelaciones. Y entonces, que desde ahí, por ejemplo, ¿no? Y hablo por hablar porque, cariño, las familias son muy complejas. Esto no es posición 1, posición 2, posición 3. Pueden haber muchas cositas, hasta de vidas, ¿vale? Pero, por ejemplo, para que se entienda, pues ella a lo mejor tendría que activarse alguna frase sanadora de te apoyé con mi silencio y ahora me di cuenta de que eso es miedo y no es amor. Pero claro, a lo mejor era el código que le enseñaran. Entonces, desde ahí se hace un trabajo con su papá y su mamá. Y desde ahí él, ¿no? También se tendría que hacer algún trabajo, una frase con su papá y su mamá, porque algo tiene que estar ahí confundido sobre el amor, como para creer que eso puede ser el amor de un hombre, ¿no? Entonces, ahí es donde los días de constelaciones metemos nuestras frases. Cada uno que coja su parte, el que se confundió, el que explicó mal, el que se lo creyó, el que no se dejó sentir y lo hizo de forma automática, yo qué sé. Para que al final, cariño Luna, a ti, además con ese nombre que tú tienes, Luna, ¿sabes? Yo que soy Leo ascendente Leo y soy Sol, pero la Luna, o sea, es ese astro, ¿no? Que coge brillo y luz cuando se le muestra, ¿no? Y de la misma manera se sanaría para ti esa verdad familiar. Que cada uno coge su sitio, que a ti te llegue el amor para que tu luna se ilumine. Y entonces es una luna, luna, no en sombra, ¿no? Que no digo que lo seas, no me malinterpretes, es una metáfora, ¿eh? Si no me dices. Bueno, Bella, entro por aquí porque hay, como estás viendo, varias preguntas, todas súper interesantes, y voy a intentar que le demos el tiempo a casi todas o a todas las que nos sean posibles. No sé Intento, intento, intento, Laura, que me alargo, amor. No te preocupes, nos vamos a Facebook. Tania nos escribe en Facebook y nos ha dicho que nunca ha hecho una constelación, pero que ¿qué hacemos con esa información que recibimos? ¿Cómo la transformamos para poder sanar? Yo quiero hacer un inciso en esto, quiero hacer un recordatorio de que Sonia, a pesar de que ahora mismo está en un proceso de reestructuración personal propio, y eso te felicito, Sonia, porque eso esté pasando, ella tiene su propio centro donde podéis acudir en cualquier caso a hacer la constelación con ella, ¿vale? A mirar qué está sucediendo, a trabajar de su mano y que os recomiendo también que la veáis en redes sociales y que podáis ver un poco el contenido que ella nuevamente ahora está reestructurando y reformando para todos y cada uno de vosotros. Si quieres dejarnos más información, Sonia, respecto a personas que se sientan como Tania en este sentido, que nunca hayan hecho una constelación, que no sepan muy bien cómo funciona, a dónde acudir, qué hago, ¿no? Que siempre nos sentimos perdidos, pues ahí te damos espacio también para eso. Bueno, yo llevo más de 20 años teniendo el honor de estar al servicio del trabajo de personas y concretamente con constelaciones. Yo estoy disponible, como tú bien has explicado, Laura, gracias, gracias, que me olvido de comentar esas cosillas. Me refiero tanto en el centro, en Vilafranca del Penedès, como en mi consulta de Barcelona Ciudad, como también virtualmente. Y Tania, me refiero, yo sobre todo te recuerdo. ¿no? Que cuando hay ese trabajito, me refiero, no es yo mime conmigo. O sea, eso es totalmente contrario a la vibra de una constelación. Es un, como poco, acompañado por un guía de constelaciones. O sea, yo como guía de constelaciones, y es la labor de todos los guías de constelaciones, te acompañamos para que antes del cierre de esa sesión, tú puedas sentir cómo esas tuberías se desatascan. Sí, hay veces, ¿no? Que sí, que a veces es un abrir una constelación para ver una realidad muy diferente a la que me explicaban, ¿no? Yo me acuerdo una vez, Tania, por ejemplo, que vino una clienta para hacer una sesión en un grupo, ¿no? Y entonces ella venía con un discurso como que todos están en contra mía, abrimos la constelación y todos los representantes de su familia estaban tirados en el suelo. Entonces, esa constelación, por ejemplo, quedó ahí. Entonces ella, en esa constelación, se dio cuenta que ella, claro, no estaba encontrando respuestas porque como buena humana que bajamos de un árbol y venimos de los monos, y me incluyo, pues se había explicado la historia hasta donde había visto con los ojos. Y entonces, claro, ella estaba enredada en todo un discurso que no aclaraba porque no tenía verdad, que es que no estaba nadie contra ella, estaba solita. Porque estaban todos muy hechos polvos, ¿no? De un sistema muy, muy pesado. Y entonces esa constelación le dio como así, como una, ah, es diferente, ok, perfecto, no va conmigo, perfecto, suelto mi discurso egoico, ¿no? Y en otra constelación, pues por ejemplo con ella, no fue la primera, me refiero, pues ya se fue como a desenredar, ¿no? El nudo. Y yo siempre lo digo, la constelación en algún momento toca su momento de dolor. Y es una sanación. Es la diferencia con otras técnicas terapéuticas, ¿no? Que vamos a trabajar y a sanar el principio de la cadena. No vamos trabajando y soy gestáltica y soy coach y tal, ¿no? Pero esas técnicas son más como de trabajo consciente, picar piedra, constelaciones es, vamos a recoger la información que tú sabes de tu inconsciente. Para tú aprovecharla para lo que tú quieres. Igual que vamos a coger a lo mejor información de tu alma, en la línea que yo trabajo, para ponerla a favor también de lo que tú estás necesitando. Y eso es la magia que te da una constelación. Es una técnica terapéutica, pero es una percepción particular. No es un yo mime conmigo que tú de repente ves un montón de info y te la tienes que gestionar. ¿Sí? Ahí tienes que estar acompañadita, amor. ¿Sí? Gracias, Bella. Gracias a esa respuesta que se va hasta Facebook para Tania. Y me voy, yo creo que con la que va a ser la última preguntita en el directo de hoy. Una historia tremenda, Sonia, te lo tengo que decir. Nos escribía Karina en YouTube y nos cuenta que a su bisabuela está prohibido hablarle de que su abuela paterna obligó e hizo suicidar a su nuera y que luego se suicidó su hijo. Espera porque continúo, nos la mandan en dos partes y nos dice que eso está prohibido en su familia, que ella se ha enterado de este atroz pasado en el pasado 2024 y que ahora entiende muchas cosas, que compadece a su bisabuela, que la internaron y la trataron de loca toda su vida y a ella siempre le ha sido ocultado este pasado. Vale, Karina, ¿no? Vale, amor, tú has escrito eso. Yo no conozco a tu familia, no te conozco a ti. Y puedo notar en mí que más allá del dolor que llega, me late el corazón y el alma con querer sanar esto. Y no te conozco, y no conozco a tu familia. Entonces te digo, vale, amor, pueden haber nudos. O sea, yo si te explicara los nudos que yo he visto, no hay nada que no desenrede la energía del amor. Pero tiene que haber como mínimo un gramo por encima del miedo. Por encima de todas esas sensaciones que sientas, que es tu mismo amor el que hace, que seguro, porque lo noto desde aquí, a través de tus palabras, que tú escribes esto y notas que aquí algo se mueve. Vale, pues ponle amor. Ponle amor porque se puede sanar. O sea, imagínate qué injusto sería que viviéramos atados a historias de violencia sin poder elegir nuestro destino. O sea, el máximo derecho divino que existe es el libre albedrío. Entonces, por supuesto que desde el amor, no desde otro lugar, pero desde el amor, podemos ponerle luz, podemos darle libertad a ese familiar tuyo desde un lugar kármico y todo eso, sentir tú que participas en ese amor. No, no como una penitencia por ellos, no, no, es que a ti te va a hacer libre. Entonces, cariño, la historia ya está escrita, lo que ha pasado no lo podemos cambiar, pero a partir de ti, tú tienes todo el poder. Es tu libertad. Es también tu responsabilidad, pero es tu libertad. ¿Sí? Y Tania, de nada, amor. Bueno, preciosa, pues ahora sí estamos llegando al tiempo final de este directo. Aquí abajo os facilitamos enlaces sobre Sonia Talavante para que la podáis encontrar, como yo os decía antes, en redes sociales, página web, encontráis su centro también. Así que ahí lo vais a tener todo en la cajita de descripción. Como siempre recuerdo, esto es desde YouTube. Si estáis desde Facebook o desde otra plataforma en este momento, podéis ir luego más tarde cuando esté en diferido, que esto se queda grabado y tarda unos 5 minutos en tenerlo, en que lo tengáis listo ya en YouTube. Así que ahí lo vais a poder encontrar de forma atemporal. Si estás viendo esto 2, 3 años más tarde, pues ahí tenéis todo todavía a vuestra disposición. La magia de los vídeos, ¿no? Y de poder hacer contenido de televisión, Sony, es justamente esto, que quién sabe cuándo va a recibir este mensaje una persona, cuándo le va a llegar a su vida y cuándo le va a servir, ¿no? Para sanarse a sí misma. Tengo plena fe en la sincronía de la vida. Me sumo al comentario de Anaís, que el amor sea más grande que el miedo. Es desde el sí propio que esto puede ser. Ni el amor obliga a que digamos sí, pero si decimos sí, el amor es lo más grande. Y bueno, y aquí os dejo mi latido, mi conocimiento, mi alma, vieja ya, siento, y deseo que mis palabras y mi vibración y mi energía lleguen al corazón del que quiere que el amor mande. Y gracias, Tania, a ti, cariño, también. Con este mensajito yo creo que podemos cerrar con broche de oro, Sonia, este directo. Para mí ha sido un placer. Nuevamente os invito a los que habéis llegado hasta aquí, hasta este momento, a que vayáis a ver ahora cuando acabe la entrevista que hicimos hace muy poquito, creo que hace un mes y poquito que estuvimos haciendo esa primera entrevista sobre constelaciones, donde vais a tener información un poquito más general de las constelaciones familiares y de la mirada de Sonia Talavante ante esto. Abracitos de luz para todos, ahí os lo hacemos extensivo desde nuestras pantallas. Sonia, un besito para ti, bella, y te dejo que seas tú quien pueda despedir la charla. Ay, pues que me siento ahora con el corazón libre. Al principio, Laura me ha dicho así por detrás, porque ella y yo hablamos, me ha dicho, oh, te noto los nervios. Y le he dicho, sí, no es porque se me vea por cámara, es que el tema es, la violencia es un tema que late por la sangre de cualquier humano. Y le he dicho, y es el tema que quiero intentar ser lo máximo de exquisita para aportar algo que realmente sume. Y agradezco la energía de Laura que acompaña, que yo la siento, que también suma. Y agradezco los comentarios bonitos de los que han escuchado desde el querer bien escuchar también. Al final, esta red de amor es entre el que hable con su mejor intento de verdad y el que escuche, también escuche de su mejor deseo de escuchar, ¿no? Y así entre todos vamos haciendo. Que el mundo grande, pero es nuestro, es nuestro, y bonito para todos.